Gastón, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para nosotros realmente una satisfacción compartir este momento, ya sobre el borde de la finalización de este año de trabajo, pero con la perspectiva de una continuidad de trabajo junto con los compañeros del equipo de aquí de Bolívar, junto con nuestro coordinador territorial, con el ingeniero agrónomo Héctor Carta, pero fundamentalmente con el gran apoyo de la Municipalidad de Bolívar, tanto a partir del intendente de Eduardo, de Valibuca, de Gastón Iranzi, el secretario de producción, que nos acompaña paso a paso, y también de la ingeniera Micaela Guinea, que nos ha dado soporte en cada situación, en cada momento de resolución de instancias, como el equipo también de la Agencia INTA de Bolívar, donde muchas veces hemos tratado de, junto con ellos, resolver dificultades más allá de la amplitud o la estrechez de la dotación presupuestaria. En el esfuerzo, en la voluntad de llevar adelante esta iniciativa, queremos compartir los avances que hemos ido teniendo en la implementación de la Estación Experimental Domingo y María Barneche de Bolívar, que pensamos es una decisión que en su momento tomó el Consejo Directivo Nacional de INTA para dotar a todo el sector relacionado con la cuenca del arroyo Vallimanca y la zona norte de la cuenca del río Salado de una herramienta de generación de tecnología que estaba perdiendo presencia, este tipo de tecnología, dentro de los desarrollos, dentro de las líneas de investigación que tenía el Centro Regional Buenos Aires Norte. La decisión de implementar esta estación experimental orientada a los sistemas mixtos con base agropecuaria, con la integración de la actividad ganadera y la actividad agrícola, entendemos que fue una decisión muy importante. En la estación experimental Bolívar, Domingo y María Barneche, ya contamos con fuerza motriz, contamos con energía, contamos con la dotación de agua para riego y también para el uso de los técnicos, con una oficina que a la vez sirve de espacio de control de acceso, y está comprado un invernáculo para ser instalado en los próximos días. Va a haber un galpón de herramientas, estamos trayendo también maquinaria desde la Unidad de Desarrollo Forestal de 25 de Mayo, estamos trayendo un tractor para dar apoyo a todo lo que es la realización de actividades. En este momento tenemos ensayos de especies forrajeras, cereales y oleaginosas, cultivo de cobertura y también producciones alternativas como amaranto, como quinoa. Para nosotros es realmente un placer cerrar el año con ustedes, porque los compañeros de prensa de Bolívar nos han acompañado en esta patriada, en este esfuerzo que implica llevar adelante el sueño de don Pedro Barneche, y presentarles estos avances. Estos avances han sido a partir de una convicción que nos une con la gestión de Valibuca, de Gastón Iranzi, y el apoyo de Micaela Guinea y toda la dotación, todo el equipo de nuestra agencia INTA de Bolívar, más el apoyo del coordinador territorial, del ingeniero Héctor Carta. Los próximos pasos, como le comentaba, la instalación del invernáculo, el traslado y la incorporación de maquinaria en la propia estación experimental, la implementación de una huerta demostrativa. Ya contamos con una unidad demostrativa apícola, con la cual se vienen haciendo capacitaciones para los productores apícolas de la zona, y la idea es fortalecer, robustecer, extender las capacidades de la estación experimental, avanzando en la implementación de una herramienta al servicio de todos los productores y todo el pueblo de Bolívar y la zona de influencia. Con respecto a la interacción de la estación experimental y las producciones que se dan, hay un compromiso en función del legado que todo lo que se produce en la estación experimental de Bolívar tiene que reinvertirse aquí en Bolívar. Y por otra parte, en la multiplicación que se ha venido haciendo a partir de la implementación de la estación experimental, toda la gente que estuvo trabajando en el desarrollo de la instalación de fuerza motriz, de energía, el montaje de lo que hace al provisión de agua, ha sido gente de Bolívar, han sido trabajadores bolivarenses, ha sido una cooperativa de trabajo de aquí, de la zona, y la idea es multiplicar estas opciones con compañeras y compañeros que tienen que ver con este suelo, con la tierra bolivarense, multiplicando las opciones no solamente de desarrollo científico-tecnológico, sino también las opciones de trabajo a partir de lo que supone la implementación incipiente, creciente, a ritmo sostenido, de la estación experimental. Esto forma parte de un proyecto nacional y popular que impulsa Cristina Fernández de Kirchner y que implica la creación de, por primera vez en nuestra historia, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, la repatriación de más de 1.000 científicos, el desarrollo de herramientas de conectividad digital, que implica el acceso a Internet de un montón de compatriotas nuestros. Ustedes conocen la extensión que ha supuesto el progresar para muchos jóvenes y fortalecer también la capacitación y la formación de los técnicos de ITA. Tenemos muchos colegas que están haciendo maestría, tenemos muchos colegas que están haciendo doctorado en nuestro país y en el exterior, pero aparte de todo eso es fundamental el trabajo en los territorios. Y nosotros desde ya agradecemos el esfuerzo de todos los colegas y todo el personal de la agencia INTA de Bolívar, y también agradecemos el esfuerzo, la colaboración, la cooperación de las compañeras y los compañeros de la Municipalidad de Bolívar. El agradecimiento a don Pedro Barneche, ¿no?, porque su generosidad de tener en cuenta las instituciones del bien público y al INTA tiene que ver con una visión de aportarle a la sociedad parte de lo que él recibió de la sociedad a partir de su esfuerzo y a partir de las oportunidades que le dio el país, ¿no? Pero creo que Pedro tuvo una visión muy generosa, muy amplia, de darle apoyo a las instituciones de bien público y también al INTA. Para nosotros esto supone un compromiso y por eso el esfuerzo de no bajar los brazos y tener una voluntad inquebrantable junto con el municipio de Bolívar, junto con Balibuca, con Gastón Iranz y con Micaela Guinea, pero también con las compañeras y los compañeros de acá de la agencia INTA de Bolívar, de honrar la decisión que tuvo Pedro Barneche al donar ese solar, esa fracción de tierra para Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Gracias a todos.